Pero vamos a hablar con Carlos Heller. Ya la semana pasada queríamos hablar con él. Y quiero empezar, pese a que no le adelanté este tema, pero le escuché hacer una magnífica explicación, cómo fue el canje de los bonos de los jubilados, del ANSES, mejor dicho, porque, bueno, aquí tenemos a Laura Kalergis y hablamos con, digamos, todo lo que tiene que ver con la tercera edad, y me parece que él lo va a explicar bastante mejor de lo que lo expliqué yo. Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Qué haces, Tuni? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Bueno, nos explicás, digamos, porque hay una parte de los jubilados que siente me manosearon la plata del fondo de los jubilados, etcétera, etcétera. Incluso hoy hay una carta de lectores muy violenta en Clarín sobre este tema. Bueno, a ver, primero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se utiliza para pagarle a los jubilados. La primera cosa que hay que decir es que, digamos, los jubilados cobran con lo que son los aportes patronales y los aportes de los trabajadores activos, que eso es más o menos, para decirlo en números redondos, la mitad del costo del sistema previsional, y la otra mitad proviene de participaciones en distintos impuestos nacionales que por ley está destinado a compensar el déficit que tiene el sistema previsional. Por ejemplo, la gente en general no sabe, pero el impuesto a los débitos y créditos, un impuesto del que se habla mucho y que muchos dicen que hay que eliminar y demás, en su totalidad va a hacer sustentable los débitos y créditos cuando sacás o pones dinero, digamos, pagás con cheque, etcétera, etcétera. Débito y crédito de las cuentas bancarias. Correcto. De todo lo que se hace. Y una parte del IVA va al fondo para poder pagarle a los jubilados. Correcto. Y una parte del impuesto a los combustibles, etcétera, etcétera. Porque el sistema previsional no es sustentable en sí mismo. ¿Por qué no es sustentable? Y por eso hay conflicto en el mundo entero alrededor de esto. Bueno, porque cuando se lo pensó, había 4 trabajadores activos por cada pasivo, y hoy no es así. Y porque además la edad de la gente se extendió, y entonces los tiempos que había desde que alguien se jubilaba hasta que se moría eran mucho más cortos que ahora. Por suerte, la gente vive mucho más. Pero desde el punto de vista del sistema, eso genera que hay problema. Entonces, la solución que en muchos lados se quiere tomar, como está pasando ahora en Francia, en el Uruguay, como nos dicen acá que harían si esta gente que hoy es la oposición llegara a gobernar, quieren cambiar las reglas porque es insustentable el sistema así como está. Cuando en realidad lo que habría que hacer es pensar en serio, como ya se hizo alguna vez en el mundo, en reducir la jornada laboral para que se vuelvan a generar puestos de trabajo y haya más trabajadores activos. Uh-huh. Cuando fue la revolución industrial, la gente primero se peleó con las máquinas y las rompía, y después entendió que el problema no era ese y peleó y logró bajar la jornada de 12 a 8 horas, y así se generaron. Sí, sí, ya hay países que están haciendo mucho la experiencia de 4 días de trabajo. Pero hay que trabajar esas cosas hechas en países en forma individual, en general no funcionan porque se generan problemas de competitividad. Yo me acuerdo cuando Francia lo aprobó, la reducción de la jornada a 6 horas, y después tuvo que dar marcha atrás porque había perdido competitividad frente a Alemania. Esto requiere soluciones globales. Correcto. Pero volviendo a lo nuestro, sí, para no irnos. Entonces, primera cuestión. El sistema previsional argentino funciona con un fuerte apoyo solidario del conjunto de la sociedad a través de la mitad del costo previsional que viene de distintos impuestos. Primera cuestión, entonces, a tener en cuenta: para que el sistema sea sustentable, tiene que haber actividad económica sustentable, tiene que haber ingresos. Si hay más actividad económica, hay más gente que trabaja y aporta, y también hay más impuestos y, por lo tanto, más participaciones. Correcto. Esa es la primera condición para que el sistema funcione. Vamos ahora a todo esto que se ha generado con el Fondo de Sustentabilidad. El Fondo de Sustentabilidad se creó cuando se recuperó para la sociedad en su conjunto el sistema previsional que había sido privatizado a través de las AFJP. Con los activos de aquellos AFJP se creó ese Fondo de Sustentabilidad. Primera cuestión, el gobierno de Cristina, esto sucedió durante el gobierno de Cristina, que fue cuando se restatizó el sistema previsional, duplicó el valor de ese Fondo de Sustentabilidad. Cuando vino el gobierno de Macri lo redujo a la mitad, y cuando vino el gobierno de Fernández se volvió a aumentar, no llega todavía a estar en los niveles que lo dejó Cristina, pero es muchísimo más alto que el que había cuando se fue Macri. Es decir, en realidad, los que han devaluado el Fondo de Sustentabilidad han sido los gobiernos de corte neoliberal. Primero privatizaron el sistema previsional, luego, cuando hubo un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo devaluaron. Tercera cuestión, lo que ahora se ha hecho, es porque se plantea mal, dice, le sacaron los dólares a los jubilados y se los cambiaron por pesos. Es una falacia absoluta. El sistema, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene entre sus activos bonos emitidos por el Tesoro Nacional, nominados en dólares y emitidos bajo legislación extranjera, que es una rémora de otros tiempos. ¿Qué se ha decidido? Pero es el Estado Nacional, y no son dólares, sí, claro, sino son bonos. Estado, son bonos. Es el Estado Nacional. Muy buena la acotación, porque eso quiere decir que lo primero que tiene que haber es un Estado Nacional solvente. Si hay un Estado Nacional solvente, los bonos que emite ese Estado Nacional se podrán pagar. Y no son más solventes los bonos emitidos en dólares que los emitidos en pesos. Suponete, los bonos significaba que, ponele, para dar un ejemplo, en 10 años te voy a dar $100. El Estado Nacional. Y ahora te dicen, te voy a dar un bono emitido en pesos que se va a ajustar por la mejor de las variables desde el punto de vista del bono, lo que más aumente, el tipo de cambio o la inflación. Es decir, que de ninguna manera el valor real de ese bono va a ser menor, sino al contrario. Tiene todas las posibilidades de ser mayor, por eso se dice que contablemente hoy puedes generarse un aumento del valor. No sé si está clara la idea. Está, digamos, en lugar de un título. Yo te diría al revés. Pareciera que la lógica es que incluso tiene mucho más sustentabilidad un bono emitido en pesos que un bono emitido en dólares. Correcto. Más allá de eso, Carlos, si alguien te dice, sí, pero igual manosean la plata de los jubilados, estoy exagerando, el fondo de su... No, pero no es así. Ya lo aclaré antes. Tú. Correcto. La plata de los jubilados es los aportes previsionales de los empresarios y de los trabajadores y la participación impositiva que las leyes establecen para que el sistema sea sustentable. Correcto. El Fondo de Garantía funciona como un respaldo frente a una crisis en algún momento y está sustentado en diversas inversiones que se hacen con esos activos. Esas inversiones tienen una parte que estaba en bonos emitidos por el país, que estaban nominados en dólares y bajo legislación extranjera. No tiene ninguna ventaja para los jubilados. Los jubilados cobran en pesos. Claro. Y en realidad, vuelvo a repetir, si yo le digo, mirá, ese fondo va a estar ajustado por la mejor de las variables, que es el tipo de cambio o la inflación, lo que más aumenta en la Argentina, en ningún caso ese fondo tiene un detrimento para de ningún lado de donde se lo mire. La solvencia es siempre la misma, es el Estado Nacional. No se cambió de acreedor. El que tiene que pagar en uno y en otro caso es el mismo Estado. Correcto. Y eso es fundamental. Bueno, le cambiaron dólares por pesos. No, se canjeó un bono emitido en dólares que debería pagar a su vencimiento el Estado Nacional por un bono emitido en pesos que debería pagar el gobierno nacional. Reitero, en ambos casos el acreedor es el mismo. Exactamente, el Estado argentino. ¿Y por qué se hace? Porque no tiene sentido, y la Argentina trata de mejorar el perfil de su deuda, como lo viene haciendo en general con la deuda en dólares, cambiándola por moneda local. Los liberales dicen es lo mismo, todo es lo mismo. No, no es lo mismo. Para un país tener deuda en su propia moneda que tener deuda en una moneda que no es propia y que depende de una cantidad de factores. Por lo tanto, aquí lo que se hace es mejorar el perfil de la deuda externa que y además deuda emitida bajo ley extranjera. A nadie se le podría ocurrir que, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en un caso de que esos bonos no se pagaran, fuera a Nueva York a hacer un juicio al gobierno nacional. Por lo tanto, ese bono emitido bajo ley extranjera no tiene ningún valor ni ningún sentido. Pero, Carlos, por otro lado, sí, te quiero decir más. Sí. La mitad de la deuda que tiene la Argentina, el Estado Nacional, está en manos de organismos públicos estatales, nacionales. Uh-huh. Y está repartida en 113 organismos. Lo que se está pretendiendo también es generar una mejor administración de todos esos títulos que están emitidos para justamente poder trabajar un poco frente a la especulación. Y lo que mejor le conviene a los jubilados, como dije al principio, es que la economía del país mejore. Y en esa mejora de la economía del país, entre otras cosas, está poder manejar los distintos tipos de cambio que hoy distorsionan la economía y que son uno de los factores que justifican la inflación. Menos presión sobre los distintos tipos de cambio, menos deuda, esto en moneda extranjera, un poco más de tranquilidad. Claro. A ver, primero partamos de la base de que la Argentina tiene un problema real, sí, tiene una deuda enorme, y la discusión sería por qué nos hemos endeudado. Ya lo hemos hablado otras veces. Sí. El problema nuestro es por qué nos llevaron a esta deuda. Yo le decía el otro día a alguna gente tratando de explicarlo de la manera más sencilla. Mirá, si vos en tu vida personal o en tu pequeña empresa sacás un crédito y compras una máquina, seguramente con esa máquina vas a generar recursos que te van a permitir pagar el crédito. Pero si vos sacás un crédito y te vas al casino y te patinás la guita, estás en un problema porque te quedás con la deuda nada más. Uh-huh. Bueno, y nuestra plata es eso, se fue al exterior. Acá tomaron esa deuda con el Fondo Monetario para permitir la fuga de capitales de los que habían venido cuando los trajeron para pagarles sobretasa y toda la historia de la bicicleta financiera que armaron durante la gestión macrista. Entonces nos quedamos con la deuda y sin activos. Y ese es el problema más grave que hoy tiene la Argentina. Y eso es una de las cuestiones que se trata de mitigar con todas estas medidas, que ninguna resuelve el problema, pero que todas pueden contribuir a una mejor administración del problema. Mi última pregunta, Carlos. Sí. ¿Cómo quedamos después de esta última aprobación del FMI y en el marco de esta situación de 39% de pobreza? A ver, son dos cuestiones que todas van de la mano. Pero primero, lo que el Fondo Monetario hizo ahora fue aprobar el cuarto trimestre del año pasado, es decir, el trimestre que terminó el 31 de diciembre del 2022, donde la Argentina cumplió con las metas y además flexibilizó las metas de este año, sobre todo en el tema de constitución de reservas, reconociendo las dificultades reales que el país tiene, que no son producto de las políticas, sino de factores absolutamente externos, como es el tema de la sequía. Esa menor exigencia de generar reservas es un alivio a los esfuerzos que hay que hacer para conseguir esas reservas, y eso permite también un mejor desenvolvimiento hacia adelante. Creo que eso. Quiero decir de paso que eso se logra porque en la negociación de la negociación que se firmó en marzo del año pasado, se logró poner una cláusula sobre el tema de los inconvenientes que no depende de la Argentina. En caso de situaciones externas que afecten, la Argentina tenía derecho a pedir revisar esas pautas. Y haciendo uso de esa cláusula se estableció esta rediscusión. Bueno, entonces se ha flexibilizado esa cláusula y eso es un alivio para el cumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos son necesarios porque la Argentina está renegociando, y otra vez tengo que volver a eso, los plazos incumplibles del acuerdo anterior que firmó el gobierno de Macri, que nos obligaba a devolver, hubiéramos tenido que devolver 18 mil millones en el 2022 y otros 18 mil millones en el 2023. Déjame decir una cosa que se dice poco. En estas renovaciones que no son renovaciones, en estos nuevos créditos que nos dan para pagar los anteriores, porque el fondo por sus propias normas no renueva los créditos, pero nos dan un nuevo crédito y cada nuevo crédito cancela uno anterior. Cada crédito esto que nos dan son a 10 años de plazo con 4 años y medio de gracia. Por eso, lo que tenía que haber vencido en el 2022 y 2023 va a comenzar a vencer recién en el 2026. Cosa que se dice muy poco. ¿Qué es esto? ¿Se resolvió el problema? No. Se ganó tiempo para que la economía se pueda ir estabilizando. Pero seguimos ahogados, ese es el problema. Claro. Seguimos ahogados. Estamos ahogados y estas renegociaciones nos dan un poco de aire para generar mejores condiciones. Pero si te olvidas de dónde viene el problema, estamos en dificultades. Yo te diría que hoy es más urgente discutir el costo financiero del crédito del Fondo Monetario que los plazos del crédito del Fondo Monetario. ¿Por qué digo esto? Se está diciendo muy poco, casi nadie lo dice. Cuando nos dieron, se firmó el acuerdo en marzo del año pasado, la tasa que se acordó era 1,19 anual. ¿Sabés cuánto es la tasa hoy? Y como el 5 debe ser. Claro, ya. ¿Sabés por qué? Porque las políticas de los países centrales, en principio Estados Unidos y la Unión Europea, de sus políticas antiinflacionarias, ha sido la de la suba continua de la tasa de interés. ¿Por qué suben la tasa de interés? Porque las políticas antiinflacionarias son todas recesivas. ¿Cuál es el secreto? Hay que encarecer el crédito, todo lo que haga falta para que baje la actividad económica. Y con eso cuando sube baje la tasa. La actividad económica va a bajar la demanda y cuando baje la demanda van a dejar de subir los precios. La Argentina está tratando de zafar de esa trampa también, porque la Argentina tiene un grave problema, vos lo decías recién, nosotros no podemos tener planes antiinflacionarios recesivos. Y entonces se intenta una cosa muy difícil, que es toda esta cosa de los acuerdos y demás para ir hacia un proceso suave de descenso de la inflación que no derive inevitablemente en una situación de mayor recesión que la que el país viene trayendo de arrastre. Carlos, me tengo que ir a las noticias. Bueno, nos quedó claro lo de los jubilados y de esta situación. Difícil explicar en pocas palabras estas cosas. No, me imagino. Complicada, muy, muy difícil. Gracias, Carlos. Un abrazo, chao. Carlos Heller es el presidente de la Comisión de Presupuestos.